a buscarte, mi marcha lenta al monte pide permiso. Y es que esa tarde tus ojos tristes no me pudieron mirar. Ya son talismanes mis cicatrices. Me atrevo otra vez a invitarte a volar conmigo. Te invito a volar conmigo. Danza tu pelo y entre mis brazos vamos a buenos días. Buen día. Querida audiencia de Radio El Grito, qué hermoso que se ha puesto el monte después de esta lluviecita, qué deliciosos aromas. Así que salió esta canción que fue tan inspirada en el monte. ¿Qué cuentan por aquí? Bien, la verdad, de primera esta mañana. ¿Sí? Linda mañana, sí. Sí, linda mañana, pareciera que asoma el sol. Sí. Esta mañana hablando del queso. ¿Sí? No estoy escuchando, estuve en las corridas. Así que, una musiquita que reconforte. Ay, qué bueno, sí, una canción de amor, claramente. Entonces, bueno, me gusta estar sintonizada porque podría haber cantado todas las del monte, ya que tenemos amigues haciendo una resistencia importante ahí, que se han hecho presentes ahí en el camino del rodeo de piedra, subido a los molles con esta atrocidad que está sucediendo, este proyecto que quieren hacer en nuestro valle. Así que podría haber cantado algo de eso, pero no. No lo hice porque mi cerebro no puede más. Necesita amor. Bueno, así que mientras tanto traje cosas lindas que estarán sucediendo este fin de semana. Tengo una charla para hacer con Pablo Sáez, un grosso titiritero que está ahora aquí en este mismo momento incluso dando un taller en Lorpila, y va a estar haciendo obritas y dando talleres de construcción de títeres, etcétera. Así que vamos a hablar con él en un rato. Pero antes les voy a contar lo que estará sucediendo a partir del viernes, porque no tengo nada para el jueves, para el día de hoy. No sé si alguien tiene algo ya para que empecemos a contar, ¿no? Bueno, no me ha llegado a mí tampoco nada. En principio no. Pero hay muchas cosas, ¿no? Hay bastantes cosas, sí. Hay de todo tipo incluso. Ajá. Así que está lindo. Bueno. Pero está mucho el sábado. Sí. Mucho, mucho el sábado. Todas las propuestas a full. Así que bueno, va a haber que tomar decisiones. Bueno, no, antes voy a contar una cosa. Sí. Estuve el otro fin de semana, que bueno, fue tan fuerte porque estaba sucediendo todo eso que en Brochero y estaba ese viento nefasto. Pero ese sábado estuve en una peña muy hermosa que sucedió en la Casa Grande, la peña de Alan Amaya, que está comenzando a hacer un ciclo de peñas. Muy linda estuvo la peña, muy familiar, muy hermosa siempre la Casa Grande, cómo recibe, cómo integra. Así que la verdad que estuvo muy hermosa. Estuvimos haciendo una nota a Alan Amaya que salió en el canal 9 Proa Centro y que lo pueden buscar en Facebook y ver un poquito lo lindo que se armó ahí. y la propuesta. Y me comí un locrazo. Porque eso tiene de lindo ir. Porque entonces fui, me meto en la cocina, charlé con la abuela del Alan, me comí un locro delicioso. Y bueno, eso. Obviamente si no vas y te comes el locro. Pero no es lo mismo entrar a donde están revolviendo la olla que te, y charlar mientras te lo comes con quien lo hizo, ¿eh? Sí. Así que eso es lo lindo que tiene este oficio. Bueno, y este sábado estuve en Urpila escuchando a Los Touch, presentando su disco Devolviendo Luces. Un disco, y claramente el concierto fue Devolver Luces. Mm. Unos divinos, estos chicos. Primero las letras de sus temas, cómo subió la energía, la vibración, lo que ellos nombraban en las palabras y en las letras, generaba una apertura al corazón, así, unos divinos. Mm. Y se armó esta fiesta, de resistencia se sentía, porque primero que el payo, los chicos se encargaron de nombrar la situación de ambiente, la situación de encuentro, a diferencia de los aislamientos de los que veníamos. Y al sentir que estábamos todos ahí en una misma vibración, uno siente que, bueno, que si bien la sombra es gigante y el daño es mucho, también la acción colectiva y la luz es un montón. Uh-huh. Así que agradecida a la Urpila, siempre Casa Cultural, por recibir y por generar espacios de resistencia, a la gente de Touch y a hermosos y por devolver luces. y a todos los que estuvimos ahí bailando y abrazándonos y sintiendo amor, que bueno, es un montón hoy día, es una alta resistencia, así que gracias por eso y contarles eso, la próxima que vengan no se la pierdan. Entonces vamos a lo que va a estar sucediendo este fin de semana. El viernes 30, en la Casualidad de San Javier, otro de los encuentros de ciclo de cantautores. Esta vez estará Julieta Ledesma y Colacho. Esto será a las 21 horas. Dice, te invitamos a escuchar las canciones de Juli Ledesma y Colacho, con invitades especiales, cenita casera adentro, al calor del fuego. El espectáculo tiene un valor sugerido de 500 pesos. Está lindo, aquí en La Casualidad están haciendo un ciclo de cantautores. El viernes que viene voy a tocar yo otra vez con Agua Marina, porque nos cebamos. Estuvo re lindo la otra vez. Y entonces voy a estar festejando mi cumple. Esa. Ahí ya les invitaré. Toda la oyente invitada. Sí, sí, festejar tocando, ¿no? Es re lindo. Sí. Así que bueno, pero lindo esto que está sucediendo en La Casualidad de San Javier, dando este espacio de cantautores. Esto los viernes está sucediendo. Y una cosa muy linda que recién ahí me encontré con el amigo Licha, por cierto que hoy es su cumpleaños, así que le mando un abrazo enorme, que recién me trajo en moto, estaba yo haciendo dedo, justo me trajo en moto y estaba en la puli, así que nos vinimos todos por arriba. Y me contó de esto, que es lo que va a estar sucediendo mañana aquí en el Salón Cumulante de los Hornillos, pero seguramente en algún momento se hablará con las personas. Hoy se estuvo hablando. Ah, ¿no? Se estuvo hablando, listo, no voy a decir nada. Entonces solamente vuelvo a invitar a esta hermosa charla, hermoso taller, mañana a las 17 horas, ordenamiento de bosques y zonas urbanos rurales. Bueno, qué bien, más de estas propuestas, por favor, así la toma de conciencia es inmediata ya. Bueno, estará tocando el Emi guitarrista, el que no lo ha escuchado, Emiliano, guitarrista de flamenco que ha estado viniendo en el verano. Tuve el lujo de ser bendecida con que grabó una guitarra para mi disco. Emiliano es un guitarrista muy, muy grosso de flamenco. Estará presentando temas propios y ajenos. Este sábado, ya estamos en el sábado. Sábado 1 de octubre a las 21 horas. Buena Pinta Social Club en Nono, Hipólito Yrigoyen 27, y Paula Sánchez estará bailando show a la gorra hiperconsciente. Bueno, la persona realmente escuchadora de guitarras, no se pierdan a Emiliano el Negro, porque no le ves la mano tocar, no se puede creer. Me encantaría. Pero, te encantaría, pero ya voy entonces, amigo, dejá de demandar. Me encantaría, pero el sábado 1 de octubre, nuestro compañero Pablo López estará presentando Proyecto Orilleres a las 21:30 en la llamada escénica. Música, teatro y poesía creada desde las imágenes. ¿Quién te va a acompañar esta vez, compañero? Les que están en el flyer. Omar Carafini y... Nuria Schneider. Nuria. ¿Qué hace Nuria? No la conozco. Nuria hace... Actúa. Actúa, sí. Mirá vos. Bueno, esto será en Mina Clavero. A partir de las 20... a las 21:30. Tratemos de puntual. Estos proyectos sí. Tranca vienen puntual. Por favor. Ya por cuando favor. Es más agite, por ahí uno se permite medio... Pero no. Pero no, los proyectos de canción tienen que empezar más o menos horario, porque hay gente que lleva horario y no se los espera. Bueno, entonces no vas a poder ir a ver a Negro Guitarrista. No, perfecto. Otra vez será, va a seguir viniendo. Esperemos. Aquí, en el Club Cervecero Los Hornillos, estarán presentando el Skinky. Bueno, el Skinky se viene suspendiendo, se viene, pero tenemos ganas de escucharles. Sí. Tributo a Bob Marley, banda tributo a Bob Marley, parece que son unas versiones muy bien tocadas, muy buenas. ¿Canta el Camilo? ¿Es que canta? Ah, creo que, bueno, me pareció que sí, si es así, alto cantor de reggae, así se sabe, todos los shades del reggae, sabe muy bien. Club Cervecero de los Hornillos es también a partir de las 22:00, cuando se arma en el Club Cervecero comienza la música de las bandas, así que ya tengo que llegarme al club, me invita siempre un genio, el compañero, y nunca voy, pero ahora que se viene veranito ya voy a ir. Bueno, y algo muy lindo que va a estar pasando en... ¿dónde es esto? En el sur, las Chacras Sur, sí. Nuestros vecinos necesitan una mano. Festival de Música Solidario en las Chacras Sur. El sábado 1 de octubre, esto debe ser temprano, ¿no? Va a haber... Ay, estas letras de los flyers son muy cancheras, pero yo necesito tipo las tres letras que conozco. Imprenta sí. Mayúscula. ¿Qué quiere decir? Tipo, bueno... estas son las bandas. Galponcito, Victorinox, buenísimo, Victorinox. Coquena, Doc y los Invisibles, Gato Visco, Tintitaco, Didácticos, Lai Luz, Cumbia, Juli Ledesma, Nina Tango, Aplic. Transpiro Arte, Pablo Fernández, Chato Rodríguez, Lo que Toca, María y Nazareno. Actividades para niñes. Esmerado servicio de cantina en el Club Las Chacras Sur, frente a la plaza. Parece que este festival es para juntar fondos para una familia que tuvo un accidente y necesitan cuestiones de salud, prótesis, etcétera, y toda la vecindad y el colectivo se puso de pie haciéndole el aguante y ayudando a... Porque, mamita, si tenés que... Dice, hay una rifa que está a la venta, no sé si acá se ha publicitado, si no acá también tengo para contarles de la rifa, pero creo que se sortea, mañana se sortea, el sorteo de las rifas que se están vendiendo, será ese día, el mismo día se sortearán, así que también se pueden comprar rifas, y voy a hablar de las rifas. A ver, gran rifa, un número 500 pesos, un número 300 pesos, dos números 500 pesos, hay un montón de premios, se rifa ese mismo día y calculo que se podrán comprar por teléfono quizá también, reservar. Así que bueno, me comprometo acá. Si quieren comprar rifas para esta familia que está necesitando una mano, me llaman al teléfono de Constelarte, 660-986-3544. 660-986 y los contacto con la gente de la rifa, que no sé quién es, pero ahora voy a buscar. Porque hay un montón de gente organizando esto. Ayer hablé con Carla, ella incluso estaba en Buenos Aires y me contaba que hay un montón de gente atrás de esta organización. Así que qué hermoso salir a bancar a la amistad, ¿no? A la gente que lo necesita. Otra cosa que va a suceder el sábado a la noche. Va a haber una peña en Urpila, noche de peña. Los de Adelia, tengo que agrandar esto. Los de Adelia, Lara Fernández y la Pau Morán, a partir de las 21 horas, ¿qué nos cuentan? Llegan amigues de la casa a compartir su música, que son los de Adelia y Lara Fernández. Se ve que no son de aquí, no los conozco. Pasen y escuchen. Así que bueno, para calculo que si estamos de peña, vamos a poder bailar en la Urpila Espacio Cultural el sábado a las 21 horas. En la Casa Grande, canciones en Kamishibai. Llega a la Casa Grande, un espectáculo de música, arte del teatro japonés y títeres, especialmente creado para niñas de 2 a 7 años, de Ana Iniesta y Carmen Coan. En la Casa Grande, a las 17 horas, esta propuesta para niñas. ¿Qué más el sábado? Proyecto Orígenes ya hablé. Bueno, en el camping Los Molles abre sus puertas, temporada 22-23. Ya viene el calorcito y podemos empezar a encontrarnos en el camping Los Molles, otra casa que aloja, alberga cultura, arte y expresión a artistas locales e invitades, así que hermoso lugar para bancar el camping Los Molles. Ya se banca solo igual, ahora sí. Van a estar las Faunas Cumbia, parece que dice estreno mundial, parece que todo el mundo está atente a este estreno. Faunas Cumbia es un grupo nuevo que parece que está haciendo levantar el polvo de las pistas en los ensayos. Así que hay de todo, hay mucho arte gráfico, así que me parece que las chicas están que arden. Este va a ser el primer concierto de las Faunas Cumbia, así que bueno, yo voy a estar ahí porque quiero escuchar a las amigas cantar sus cumbias y qué nos tienen para contar. Esto es a las 21 horas el sábado en Camping Los Molles, y después va a estar pasando música DJ Pucci, que no solo que es DJ, sino que creo que es la artista de todas estas locuras que vemos en los flyers, sí, que son un montón. Cada día sale uno distinto, ella es apasionada, sí, hace todos los días un flyer distinto, muy bien y zarpado, porque son muy muy muy muy muy llamativos, así que bien ahí la tarea de difusión de las faunas. Va a haber cine familiar también. ¿En dónde? ¿Qué está sucediendo? En el Espacio Cultural La Marcel va a haber cine. Ya viene sucediendo el sábado primero a las 19 horas. Vamos a ver Dragon Ball Super Super Hero. Esa. No es super, es super super. Y a las 21 horas, Némesis. O sea, primero cine para la infancia y después esta ya que parece por la carita que ya es para adultos. Así que bueno, es en el Espacio Cultural La Marcel en Mina Clavero. Bueno, creo que hay otra cosa más y después les voy a contar otras cosas. Tengo un spot de lo que es este evento de las chacrasuras. Así que cuando termine pienso que lo paso. Me había olvidado, lo acabo de ver el audio acá. Mm. Y voy a contar dos cositas más. Una es, para que lo perdí. Ah, el Tantanacui, no sé si ya lo hablaron, se viene, se agita, se siente, se arma. Que esta vez sucederá aquí en nuestro pueblo de Los Hornillos. Está vendiendo anticipadas de bebidas, venta anticipada de bebidas. ¿Por qué? Porque se necesita una plata para bancar toda esta movida que sale a pecho de todos los voluntarios para llevar adelante este mega festival, que ya es el número 15 que se va a celebrar después de 2 años de no celebrarse por cuestiones que conocemos todos. Entonces, qué importante que podamos colaborar, quizás sabiendo que vamos a ir, y si no, sí, me voy a tomar una birrita, sí, me voy a tomar una bebida. Entonces, desde ya, se venden unos bonos de bebidas para que vayamos ayudando a que esto suceda. Hay que comprar muchas cosas para la barra, etcétera. En varias agrupaciones estarán ocupadas de la barra, ¿verdad? O sea, el Tatanacui no tiene fines de lucro. El fin es el encuentro y la visibilización de la cultura y del arte. Así que en todo lo que podamos sumarnos, después ya durante el festival, es muy lindo lo que se siente para quienes nunca han ido, es muy lindo lo que se siente, las tareas están repartidas, cualquier persona que va tiene la posibilidad y a veces, y es re lindo sentirlo así, de estar repulgando las empanadas que después comeremos, vos vas al baño y tenés turnos, te anotás y te toca limpiar el baño si quisieras, y es muy interesante porque se despiertan nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? En lo colectivo, en lo participativo, algo que esta era de Acuario llama. Y voy a contar algo muy lindo que va a suceder en noviembre recién aquí en nuestro pueblo de Los Hornillos, pero se está llamando a convocatoria. La primera expoferia holística tras la sierra. Si bien hay otras expos holísticas, esta expo se viene con toda, porque van a venir terapeutas de otras zonas. Es una expo que se viene armando hace mucho tiempo, en donde va a haber terapias en vivo, también venta de objetos, todo acorde a una visión orgánica y holística de cómo queremos habitar. Entonces, esta convocatoria es para esta expoferia que sucederá el 10 y 11 de noviembre. Y están convocando, ofrecen stands, talleres arancelados o gratuitos, sesiones terapéuticas individuales. Si vos sos un facilitador de cualquiera de estas cuestiones, te podés acercar. Esto sucederá en el hermosísimo espacio del Molino Papelero Los Hornillos. Rubros. Destinados para alternativas terapéuticas, bioprogramación, herboristería, nuevas medicinas, cosmética natural, terapias holísticas, astrología, artes marciales, música. Vos te puedes inscribir para después ahí poner tu stand o ofrecer tu terapia o ofrecer tu charla. El intercambio es muy económico, entonces para visibilizar tu tarea o tu producto es re interesante ser parte porque se va a convocar bastante gente de aquí del Valle. Y también lo que me contaban las chicas con las quienes hablé es que la idea más allá de, o sea, claramente las chicas que están organizando esto no ganan nada porque, o sea, están ahí todavía. La idea es tejer red entre los facilitadores, las facilitadoras de terapias alternativas y holísticas para empezar a pensarse en conjunto, para empezar a pensar formas de sustentabilidad entre todos y etcétera, todo lo que nos trae la tarea colectiva. Y bueno, creo que estoy. No sabemos si va a haber títeres este domingo en la Urpila o no. Todavía está la duda. Mañana, entonces se los cuento para que ustedes lo puedan decir, porque ahí la Pau me contesta que no sabe, pero sería re lindo después anunciarlo, porque esta persona con la que hablaremos ahora, Pablo Sáez, quizá esté haciendo una obrita. Pero sí va a suceder en la Biblia de las Rosas. Yo le pedí a Fanny el flyer y no me lo pasó. ¿Hay un flyer de la obra de títere? Ahí lo buscamos. Yo no lo vi, lo busqué. Bueno, ahora le vamos a preguntar a él entonces. Pero igual, mientras tanto, pues llegan un montón de mensajes y en este momento no sería el buen momento. Es durante la semana, te tienen que mandar los mensajes. Sí, sí. A ver, bueno, ahí le mandé un mensajito a esta persona. Que dice, te llamo. Vamos a ver si estamos en contacto con él. Y, ay, no, y ahí me sumaron a un grupo. Me acaban de sumar a un grupo. Ok, otro grupo más. Pablo Sáez. A ver. Mientras tanto, ¿sabemos si hay flyer? Bueno. En Facebook estoy acá bajando. Bueno, mientras tanto lo voy a llamar igual. Llámalo directo. Lo llamo directo. Ya le dije que le mandaba un mensajito porque está dando un taller y va a cortar el taller. Ajá. Ahí va. Esto está fuerte el volumen. Hola Pablo, ¿te parece? Soy Montserrat aquí de Radio Grito, ¿te parece salimos al aire con llamada? Te estoy llamando ahora, si querés seguimos. Tarde en la biblioteca, sí, mañana es en una escuela, en la escuela del Valle, y el domingo estamos por ver dónde. Hola, bueno, ahora me lo contás al aire, ¿querés? Sí, dale, bueno, ya podemos salir. Ya estamos al aire, dale. Te voy a saludar de vuelta, estamos hablando con Pablo Sáez. Hola Pablo, buen día, aquí Monserrat de Radio de Grito, estábamos medio ahí como que te mandé mensajito y no te llegaba, así que me mandé a llamarte directamente, todo es en vivo aquí. Bueno, ¿cómo están? Bueno, gracias por el llamado, estamos acá en trabajando todavía con el colectivo de titiriceres, no sé cómo se llama acá, en un salón al lado de una iglesia, no sé dónde, la Virgen de Lourdes, Capilla de Lourdes. ¿En Los Molles? Estamos hace tres. Sí, estamos en el tercer día de un taller de puesta en escena y dramaturgia para títeres y estamos en uno de los ejercicios finales de cierre. O sea que te estamos interrumpiendo en medio de un ejercicio. No, ellos están trabajando este momento. Y vos te corriste, muy bien. Entonces, Pablo Sáez, te voy a pedir un poco que te presentes y que nos cuentes cuál es la propuesta que traes aquí al Valle. Yo estuve viendo ahí tu página web y toda tu trayectoria y estuve chusmeando un montón, pero que le cuentes a la audiencia de Radio El Grito cuál es la propuesta que venís hoy a traer aquí al Valle Tras la Sierra. Bueno, yo fui convocado por este grupo colectivo de titiriteres que hay aquí en Tras la Sierra, un hecho bastante inédito, ¿no? Porque que se concentre tantos grupos o tantos titiriteros, titiriteras, y aparte que tengan este espíritu de colaboración, de aprendizaje, de organizar, es muy inusual. Además, me convocaron para que dé un taller y para que presente mi función para chicos y para adultos. Y venimos hace tres días trabajando en temas de puesta en escena y dramaturgia para títeres. Yo me presento hace más de 25 años que trabajo como titiritero, especializado en títere guante, teatro popular, pero bueno, también transité el oficio desde la televisión, dirección de grupos y sobre todo en proyectos sociales, en el campo de la salud, la educación, la animación cultural. Así que para mí es una tarea hermosa lo que vengo a compartir, ¿viste? Acá en Tras la Sierra. Así y vi que el taller que estarás dando el sábado está orientado, sí, para docentes. Dijiste la salud, sí. Contanos un poco. No, este taller que es para docentes, claro. Creo que para gente que trabaja en educación. Y yo le llamé claves para, creo, el taller de títeres como herramienta en el aula, algo así se llama, ¿no? Y es compartir dinámicas que tienen que ver con la educación por el arte y el teatro de títeres como herramienta, el taller de títeres como herramienta para la creatividad y el aula y el trabajo con las infancias, etcétera. Así que vamos a estar el sábado, no recuerdo dónde es, en la Urpila, trabajando sobre esos temas. Que no solo, a veces cuando se va a un taller de títeres, dice, me van a enseñar a hacer un títere. No. Vamos a trabajar también temas de animación, temas de escritura, temas también de realización y de ampliar un poco la idea que a veces se tiene del teatro de títeres con lo que uno conoce, ¿no? El arte de los títeres es como súper amplio, que puede ser desde contar una historia con objetos, con una tela o con un títere de guante. el mismo cuerpo. Una vez vi una vez vi en el Festival del Títere en Buenos Aires una dinamarquesa que se pintaba el cuerpo y se doblaba toda, y ella, creo que era dinamarquesa, no sé, por ahí no era dinamarquesa, pero era extranjera, y su propio cuerpo se transformaba en otro ser. Era increíble. Y con nada, claro. Con absolutamente nada. Y claro, sobre todo se trata de trabajar con los materiales, objetos como significantes, digamos, ¿no? Así que es muy amplio. Y esto que parece dicho difícil, es algo que los chicos, las chicas, lo hacen permanentemente. Vos los ves jugando con objetos y o con cosas, y están contándose una historia, ¿no? Totalmente, que, claro. Eso estará sucediendo este sábado en la Urpina Espacio. Y bueno, Cultural. También va a las 6 de la tarde. Eso. Sí. Sí, y a las 6 de la tarde en la biblioteca. Hacemos un varieté de títeres, que es un espectáculo para toda la familia con títeres, que son dos obras de títere de guante, un número de marioneta de hilos, que traigo, y algunas cosas más que traigo para presentar. Y el domingo a las 5 de la tarde, posiblemente, en Urpila. Creo que es en la Urpila también. Sí. Sí, presentamos Berretín de Trapo, que es un trabajo para adultos. Así que. ¿Y el viernes también va a estar Berretín de Trapo? No, el viernes esa se suspendió. Ah, se suspendió. Se suspendió porque acá tengo el flyer que dice, sí, que el viernes. Entonces, quizá. Claro, no. Eso es el domingo. Pasó para el domingo porque creo que la sala estaba ocupada. Así que eso lo tenemos que difundir bien, porque no sé si hay cultura de los domingos. Es títeres para adultos, pueden ir niños acompañados por los grandes, pero no es una obra para niños. Si tengo 100 niños en la platea, es un problema. Es un teatro montado sobre una bicicleta antigua, me tienen que traer la bicicleta todavía, y es la historia de un viejo titiritero de plaza y su teatro de la bicicleta. Voy a ir. Y, bueno, esperamos. Sí, voy a ir a cubrirlo incluso. Así te hago una nota para la tele. Después te hablo de ese tema. Máscaras, títeres, sombras y bueno, ojalá que me salga bien. Y bueno, ya hace 25 que bueno. Años que lo estás haciendo, ya debes estar cansado. No, esa no la hice tantas veces. Bueno. No, es no, una obra no. Muy festivalera, ¿viste? Es una obra que me hizo viajar por toda Latinoamérica, pero que no hice muchas veces. Y es bastante compleja desde lo técnico, pero también muy simple, muy bueno, yo bueno la quiero mucho. Para acompañarte te cuento que el público traserrano es realmente ameno y festeja todo, pero por si no se da, no, estamos chochos de que vengan artistas como vos, así con trayectoria, a traer nuevas propuestas, así que bueno, si pifias un poco nadie se va a enterar. Bueno. Che, Pablo, gracias. Bueno, gracias por el llamado. A vos, continúa con tu taller. Y bueno, ¿y a qué entonces cuando sepamos el horario de esta? Sí, posiblemente creo que va a ser a las 5 de la tarde. Sí. Bueno, así que, bueno, suena un poco temprano para la Urpila, pero vemos. Ojalá sea así, por ahí a las 7. Vamos a ver. No sé vos cómo venís, pero suele ser a las 7 en la Urpila. Los domingos. Dale. Bueno, te agradezco un montón, Pablo. Estamos en contacto. Un abrazo para ahí, para todo el colectivo Titiriteros. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, un beso. El colectivo de Titiriteros es realmente el colectivo mejor organizado de todos los colectivos de arte. No hay dudas. No paran de sorprenderme. Yo digo mucho, pero después soy como, un caos. Y ellos, no pueden ser. Son muy eficientes. Son muchísimos y son muy eficientes. Muy ¿no? eficientes. ¿Cómo lo logran? Teatreres y titiriteres están. Que pasen la receta. A la vanguardia de la organización. ¿Qué pasa con el colectivo de música? Es que parece que nuestro grupo es un grupo de que hay alguien que estaba tratando de vender una plaquita de sonido que ya hace tipo. Lo publicás una vez más y me salgo del grupo. ¿Qué está pasando, no? Tipo, ya sabemos que nadie del grupo la quiere. Y nada, no pasa nada, así que ya nos voy a cagar a pedos a todos. Bueno, nos voy a, dije, Oji. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algo más? ¿Cine ya hablaron? cine. Y ahora cuando volvemos hacemos el sorteo. El sorteo. ¿Avisamos? No, pienso el cine de la Biblia. Si ya contaron lo que va a pasar y si no hay cine. No, es que hoy no nos... Bueno. No decidió la película todavía. Está en esa. Está en la duda de la película. Bueno. Pasó Isabel hace un rato por acá. Bueno. Se llevó un pendrive clandestino. Bueno, entonces cine va a haber. Sí. Bueno, ¿estamos yendo con un tema? Dale. Bueno, ¿puedo poner yo? Obvio. ¿O no? Obvio. Sí, bueno. tenías un spot también. Tengo el spot. Gracias, amiga, por estar acá. Porque mi cabecita... Sí, tengo un spot de la gente de la Chacra Sur, invitando seguramente mejor que lo que invité yo. A ver, vamos. Festival Solidario de Música. Desde el mediodía y hasta las 23 horas en el Club de las Chacras. Cristian, Melissa y Aku Takiri necesitan una mano. Decime hoy. Este sábado, Festival Solidario, mucha música en vivo, bandas y solistas del Valle que se suman a dar una mano. Actividades para las niñas. Y sorteo de la rifa que se está vendiendo. Este sábado 1 de octubre, mega festival en el Club de las Chacras, frente a la plaza, desde el mediodía, venite. Haciendo red de voces, vamos a hacer que entre frecuencia a cualquiera que lo escuche y lo siente sin sonido positivo y natural. Como la sabia de mi planta que es natural. Entonces, a ver si te motivo para cantar. O a ver si te motivo. Nuestros vecinos necesitan una mano. Esmerado Servicio de Cantina. Si te querés sumar como anunciante, comunicate al 11 36 89 84 69. Comunicate al 11 36 89 84 69. Entre todos podemos más. Aguante, familia. Nos vemos el sábado ahí, Qué lindo spot. Hermoso spot. Vamos con un tema y nos vamos, ¿sí? A la propiedad. Bueno, le voy a dedicar este tema a Licha, que me lo pidió por su cumpleaños, del hermanito José Luis Aguirre, para celebrar esta hermosa lluviecita del monte. Se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Si del pecho emocionado tonada me ha florecido. Qué lindo que canta el río. De aromas se llena el aire. Cruza por el cielo una bandada, refusilo de oro y plata por la tarde que se va. Y hacia la oración luna y lucero, achala y decir yo quiero. Cuánta magia este lugar. Bonito se ha puesto el valle después de lo que ha llovido. Madre tierra destella un verdor profundo,